ahora siete distintos. Bueno, pues aquí estamos, el desenterrador que ha sido invitado aquí al sexto encuentro de distribuidoras autogestionadas. La verdad es que es un honor, por la parte que me toca, porque parte de mi familia es de Cantabria y es la primera vez que salgo de Euskal Herria para hacer algo con el desenterrador, y bueno, es con la gente de este encuentro, de este sexto que fue interrumpido en el 2019, que estuve yo, que vine con la gente de Brutal Arratia, y ahora estamos otra vez 3 años después, finalmente hemos vuelto, y los primeros pues son la gente que es parte de la organización de este evento, por eso estoy entrevistando primero, y es Isa y Berton de Primitive Noise. Muy buenas, Pedro. Bueno, pues contanos, os voy a hacer dos preguntas básicas. Una es, ¿cómo empezó este rollo de encuentros y encuentros? Contad un poco los orígenes, los comienzos. Vale, el encuentro, bueno, ya hace años, ya se hacía nosotros encuentros. Lo que pasa es que, bueno, pasó un periodo de tiempo en el que, por circunstancias, dejaron de celebrarse, y cuando fue el 30 aniversario del New, que ahora ya sería el 35, o sea, hace 5 años, tomamos la decisión de que sería interesante pues retomar estos encuentros, que al final servían un poco para crear sinergias, para intercambio de materiales, para que pudiese venir gente de fuera, y nos parecía como un momento especial, un día al año, pues poder encontrarnos y mantener contacto entre nosotros, y así lo hicimos. O sea, que es un poco como con todo este rollo del mundo digital, que ya la gente está acabando en su lado, volver al rollo humano un poco, ¿no? De hablar de cara a cara. Eso es. Y bueno, y haber retomado, ha vuelto otra vez, desde agradecer, hay que decirlo, y Primitive Noise, porque no tengo, no, os conozco desde hace tiempo, pero no sé cómo empezó. Bueno, pues todo empezó, yo empecé a tocar una banda que se llamaba Dalle Kiles, y Listerial. ¿Has llegado del Fest? Sí. Y nada, quería pues empezar a mover el material, y la primera edición pues fue el cassette de Dalle Kiles. Pues con eso pues ya sabes, que empiezas a liar, empiezas a editar a bandas y aquí estamos. Claro, porque en cierto modo es lo que suele pasar siempre, ¿no? Te quieres editar algo a ti y de repente todo el mundo dice, este hombre edita. Oye, que tengo un grupo y tal, no sé qué. Pero luego te mandan, coño, mira, escucha esto, y coño, mira qué guapo, pues vamos a sacarlo. Y lógicamente podemos sacar todo lo que nos gustaría. ¿Y cuántos años llevas ya? Llevamos desde 2013. O sea que el año que viene es el 10º aniversario. Eso es, así que preparados. Habrá algo, ¿no? Sí, algo, sí. Habrá algo. Habrá. Vale, vale. Oye, pues habéis elegido unos temas de los que vosotros editáis. Son Crisis Christ. Sí. Que yo creía que ya no. No. Crisis Christ. Es una banda que ya se recuerda, ¿no? Sí. Pero bueno, como son muchas bandas las que hemos editado, hemos querido elegir 3 bandas de Cantabria. Sí. Bueno, Crisis Christ, aparte de que son amigos, son gente que tocó en bandas como Cementerio Show, Clásico. Y luego, pues yo creo que fue la primera edición que sacamos de vinilo. Ah, pues yo creo que sí tiene sentido. Pues vamos a escuchar un temita de Crisis Christ que se llama Control. Hace eones. Sí. Y oye, estuvo en mi casa, en la casa de Cantabria. Cantabria estuvo el cantante, no lo volví a ver y yo por eso preguntaba, digo, ¿siguen todavía? Pero no, pues siguen vivos en Verde Cuchillo, entre otras cosas, ¿no? Y hablando de Verde Cuchillo, yo creo que podemos poner un temita también, ¿no? Sí, otra de las últimas ediciones, ¿no? ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se decía? Ah, sí. El fracaso de la voluntad, ¿puede ser? Pues nada, Verde Cuchillo, el fracaso de la voluntad. pequeño trozo dedicado a los organizadores de este encuentro y también miembros de Primitive Noise. Y vamos primero a preguntaros, aparte por supuesto el décimo aniversario del año que viene, que ya llegará el momento para informar, y desde aquí os lanzo un farol, una entrevista solo de Primitive Noise sobre el décimo aniversario, podría estar muy guay, queda en el aire. Pero contadnos que a corto plazo, ¿qué tenéis? Más que a corto plazo, tenemos alguna fecha ya para octubre, noviembre, para hacer Primitive Noise, que este año tendrá tres fechas diferentes, en las que hay algunos grupos que todavía no puedo desvelar, que están ahí, pero sí que ya hemos ido colgando, por ejemplo, Black Panda, que conoceréis, gallegos, Entropia, un grupo de crash de Segovia, eso es, y Funeral Devastation, que es un grupo de aquí, de Cantabria, que es más de sí, eso es. Bueno, y tenemos un par de ediciones también, una de pendientes que ya están en fábrica, una de ellas es el EP de Rayo Sinten, de Madrid, que es un explicación con Analícero, una banda checa. Y otra banda de aquí de Cantabria, que se llama Heretia, que hacen post hardcore, que van a sacar su primera grabación. Y que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar ahora un tema que nos han cedido ellos. Sí. Es la primera vez que se va a escuchar. Pues oye, pues aquí os dejo con Heretia, que encima se llama parte 3. Sí, es que todavía, como no ha salido, todavía no estaba. O igual se llama parte 1, parte 2, parte 3. De momento se llaman así. Así queda, parte 3, Heretia. Gracias a la peña de Primitive Noise. Gracias a ti. ¡Tulacos! ¡Acercaos! Thank you. Ediciones Tudancas, que por fin los conozco en persona, aunque yo creo que como ha dicho Carlos, nos hemos visto en más de una, porque conocemos a los mismos retrasados mentales, ¿eh? Y nada, pues bueno, primero me presento, soy presentador, encantado de teneros conmigo. Gracias, como a todas las distribuidoras y a todas las editoriales, por mantener este rollo vivo, eso para empezar. Y contadme vuestra historia, contadme cómo nació este sello dedicado a la vaca por excelencia. Pues nació allá en 2011, fue, ¿no? 2010, 2011 más o menos, sí. Pues un poco, pues intentando hacer conciertos, porque aquí había pocos conciertos, demás. Intentando por eso, pues traer a bandas que nos pudieran gustar. A partir de eso, pues también empezamos a colaborar sacando discos. Y como ha surgido todo así, un poco... O sea, pues como suele ser en este tipo de situaciones, ¿no? Que vas improvisando según te van llegando las cosas. Y 2011, ¿cuántas referencias tenéis contabilizadas? Ni idea, ¿no? 45, digamos ya... Está más de 10 años, ¿no? Sí, empezamos... Pues, ¿son? Sí, bueno, sí, el 2010-2011, que sacamos... Bien avenido. Un pequeño recopilatorio aquí de bandas cántabras, el Prosegó, que fue el lanzamiento que tuvimos, para intentar aunar cuotas entre toda la gente de aquí, para que se conociera más allá de lo que tenemos cerca. Y a partir de ahí, pues bueno, ya te vas metiendo en el ajo y ya vas conociendo más bandas, más gente cercana o más lejana, pero que está cerca tuyo, digamos. Y bueno, pues hasta hoy en día, que ya llevamos pues, 45 referencias y siguen sumando. Y 11 años, aunque nos deben dos, que nos han robado, pero 11 años, ¿no? Sí, bueno, en estos dos años también hemos estado ahí un poco activos, gracias a que... Haciendo lo que podíais según las circunstancias, ¿no? Cada uno... El número ha estado, sentado, de pie, como se ha ido pudiendo, pero sí, lo haciendo, sí. Vale. Pues bueno, vamos a poner una de las cancioncitas que me habéis pasado, para que la gente que está por aquí ojeando los puestos, pues sepa a dónde disparar. Cosas raras. ¿Qué decís vosotros? Porque las tenemos, ¿cuál queréis? ¿Montaña? ¿Cuál queréis que escuches? Pues la que más le TV, Montaña, Gepales... Vamos a empezar por Montaña porque es que me encanta el nombre, ¿eh? Y bueno, pues la canción se llama... Montaña. Y suena tal que así. Me conden a la perfección de Montaña, del disco Montaña, la canción Montaña, ¿eh? Todo Montaña. Esperemos que haya más variedad de títulos como el resto, pero... Villanos, gente maravillosa, cualidades y punk, sin demasiada... Sí, sí. Un toquecillo post-punk muy, muy, sí, ¿no? Muy sí, ligerito, ¿no? Que igual en esa zona, el siguiente... ¿Te dan más o seguro más punk? Nunca se sabe. Vamos a todo. Esa sí, gente toca en mis bandas y bueno, hacen lo que quieren dentro de lo que es el punk y han estado aquí tanto con Marquina, con Tentáculo también, que están en mis bandas y gente genial. Pues perfecto, pues bueno, ahora quiero que nos contéis desde vuestra opinión, pues esta pregunta yo creo que le va a caer a toda la gente que está aquí. ¿Cómo veis el Percal? Ya me entendéis, yo creo. Después de lo que ha ocurrido, de otras muchas cosas, o sea, ¿cómo veis el mundo de la autoedición? Pues yo lo veo más duro que nunca. Sinceramente, durante estos dos años ha sido lo que ha resistido. Porque como el dinero no es algo importante en nuestros círculos, al final se sigue funcionando. Y en todas las ciudades, en todos los pueblos hay mil alternativas, hay mil colectivos, hay mil bandas. Y yo sinceramente, aunque siempre estemos con esa cosa de que antes fue mejor, yo lo veo muy activo y muy fuerte. ¿Puede ser que tenga que ver mucho con el hecho de que como nos han obligado un poco, o nos han prohibido más bien, movernos y editar, pues cosas como editar discos, como hacer cosas que se pueden hacer sin, entre comillas, moverse de casa, eso ha aumentado? O sea, ¿no? Pues tenemos, yo creo que el mundo que yo conozco, la autoedición, porque soy la piña bruta en la radio y tal, y edito cosas con ellos y tal, ahora todo el mundo ha dicho, pues joder, ¿cómo me aburro? Voy a editar algo, voy a hacer, o voy a editar algo, o yo, o voy a llamar a la peña de Tudancas o quien sea y voy a hacer una movida. Yo creo que ha ayudado en ese sentido, de una manera... Yo creo que al estar fuera de todo el círculo... Que sí, el mainstream, que... vamos a llamar. Eso es, como el tema con Muy bien traído. Todo fluye y es más fácil hacerlo sin tener que depender de todos esos estamentos, digamos, o de toda esa mierda que todos nos condiciona, ¿no? Encima, que porque ahora ya no necesitas ver a la persona, que aunque para las cosas es triste porque no hay contacto físico para poder hacer estas cosas, pues bueno, o sea... Estos dos años nosotros realmente hemos vendido discos más que nunca. Porque la gente se ha volcado, ¿no? En las distribuidoras pequeñas que son las que más jodidas están porque no pueden salir los grupos a tocar, a vender lo que edita, ¿no? Un poco. También había más tiempo para estar en casa, para mirar, para ojear... Y para la chapa. Para la chapa, gente que no nos conocía y que tampoco igual tenía esa cosa de voy a vestir a esta gente que no conozco, pues para pedirle discos. Ahora ya se ha vuelto a lo de antes en general, tanto de discos como de público, pero bueno. Pues oye, pues vamos a hablar ahora de una banda que les tengo mucho cariño porque estuvieron tocando en el 35 aniversario de mi radio. Está aquí, por cierto, Javi de El Asesino Rock and Roll como público. Muy grande. Y es una banda llamada Hell Chávez, que no controlo muy bien el resto de miembros, pero por lo que me toca está Nero, cantante de Cordura, que se ha pasado rock and roll, ya era hora. Y pues ha sacado un EP bastante cachondo, bastante a la cara, que en directo la verdad es que lo defienden muy bien, en mi opinión. Y ya que hemos hablado del mainstream, vamos a ver esta canción que se llama Fuck the Mainstream. Hell Chávez. Estamos vivos y tienes que transmitir. bueno, contadnos un poco el futuro de producciones locas que tenéis en el tintero por ahí, para sacar. Así, cosas que, bueno, vamos a colaborar con varias ediciones, un compartido que van a sacar Panunzi, ahora en redes, un recopi que va a hacer Iván Pilferro, de bandas estatales de todos los barrios, también estamos ahí en Cable, que se vendrá un tagarao, porque ahora está todo colapsado, y varias cosas por ahí. Bueno, ahora tenemos tanto disco de montaña que ha salido hace dos semanas, tiene todo 31 que tocan hoy y que hoy es cuando les hemos el disco, que las chicas han llegado también hace días. Y bueno, varias cosas por ahí, sí que ya está la cosa caliente, vamos, intentamos colaborar de manera pequeña, pero con que nada falta. Pues sí, pues vamos a despedirnos de la gente de Producciones Tudoncas con un grupo llamado, si no me equivoco, Desprendimiento. Doctrina. Doctrina. Doctrina. Doctrina. Doctrina. Es la canción. Vale, perfecto. Muchas gracias. Montaña y bueno. Pues bueno, pues suena tal que así. Y por cierto, muchísimas gracias. Gracias. Gracias. Siguiente, Tetsi. Y vocalista y guitarrista de Carrote, y es detalle que quiero contar, porque le entrevisté hace la friolera de 10 años cuando presentó Garrote su hasta entonces su último disco, ¿no? Luego hay otra, saca luego un EP, ¿puede ser? Un EP y un disco recopilador, bueno, aniversario. Sí, aquel, sí, con camiseta y, sí, y toda la movida. Pero ahora estamos hablando de Dempsey. Igual, ¿eh? Estoy igual. Estás igual, no hay cambio. Una maravilla, no viene que nos trata el tiempo. Cuéntanos un poco, porque Dempsey Productions llevas poco con ello, ¿no? Bueno, ¿qué va? Desde 2007. 2007, lo que pasa es que... ¿Ha venido parones? No, no, lo que pasa es que vamos despacio de cojones. Es así. El rollo es que todo esto lo empezó mi hermano. Mi hermano empezó a organizar conciertos en Cantabria, sobre todo orientado al rock, al punk, al blues, y les organizaban una sala, ¿no? Entonces traía a los Delta Saints, a Stacy Collins, a gente de ese palo. De ese palo, ¿sabes? Entonces, todo eso tenía que tener un nombre de alguna manera y bueno, nos inventamos lo de Dempsey. A raíz de que él dejara, bueno, no dejó de organizar conciertos porque luego también he organizado algo con él, pero... ¿Qué te ocurre? Sí, sí, ahí. Pues empezamos a editar y bueno. ¿Cuándo empezó? ¿Cuál fue la primera edición? ¿Qué año? Yo creo que sería ya para el 2011, no recuerdo bien, no recuerdo bien. Bueno, puede ser 2011, creo que es un poquito antes. Y editamos un documental, un DVD que se llamaba Norte, que iba basado en un webcam que hacía yo, y hablando un poquito de la escena de Cantabria y demás. Lo que pasa es que nosotros tenemos una limitación económica, ¿no?, como todo el mundo, entonces no podemos hacer frente a muchas ediciones, y lo que siempre hemos apostado es por hacer ediciones en las que poner mucho esfuerzo en la banda. Sí. Entonces preferimos sacar una cosa cada X, pero que esté bien, ¿no? Que salga todo como tiene que estar. Que esté currado el diseño, que esté currado mucha promoción para la banda, porque es lo importante, y tal. No damos abasto para tener dos, tres ediciones. Y obviamente tenéis vida, trabajos y cosas, claro. Bueno, eso... Todo el mundo, quiero decir, pero... Todo el mundo, me refiero, pero en el sentido de que la pasta es limitada. Y en estas ediciones el retorno es muy complicado. Entonces, pues, siendo algo personal y un proyecto en el que de eso no somos varias personas, a la hora de editar soy yo, pues lo saco de mis sueldos. Entonces, mejor hacer 3 días que 20 a medias. Claro. Pues bueno, una vez conocido la historia más larga de lo que yo recordaba de Dempsey Productions, ¿qué ponemos? ¿Inertia? Mételo Inertia, sí. Cuéntanos un poco. Inertia al final es... Fíjate, yo iba a editar este año, no, el año pasado iba a editar 3 bandas, pero me quedé en el paro. Sí. Entonces... Tuve que decir que no, y me quedé con Inerta, más que nada porque Inerta, yo soy muy amigo de Daniel, lo sé, y yo le dije, joder, llevas 25 años tocando en bandas y nunca tocas, no tienes nada grabado. O sea, te vas a morir y no te puedo poner la... Es una 70 canciones y ninguna publicada. Nada, nada. No, nada, digo, ya te saco el disco, digo, pero lo que hacía me molaba la hostia, lo que pasa es que le faltaba un poquito el tema de construirlo, ¿no? Sí. Sería un grupo más de ensayo que de orientón, directo. Entonces, pues ahí hay un poquito más de productor. Pues, se apañó el tema y salió un disco muy guapo, y de hecho ahora ya están tocando en directo. Y, pues, a veces hay que darle un empujón, ¿no? Hay un empujón. Y por suerte, además, es un disco que está funcionando bastante bien. Y ellos, sobre todo porque hay mucha, es lo que yo siempre busco, mucha colaboración entre la banda y el sello. El sello no es un ogro que te saca las telas y todo, no, tiene que ser todo lo contrario. No, de hecho, aquí yo creo que estamos en un sitio en el que precisamente. La mano lava mano y cada uno tiene que, pues, crecer. Crecer lo que pueda. Claro. La canción se llama Pony Kudaki. Pony Kudaki, y aquí está Inercia, la última producción. para involucrarse en muchas cosas, pero sí que es cierto que no puedes estar perdiendo el ojo y el amiguismo con el que tienes al lado. Al final nos basamos en esto, los que estamos hoy todos aquí, nos basamos en la colaboración, si no, pues apague y vamos. Pues nada, después de este pequeño encuentro con Kine Dead Ship Productions, yo creo que es hora de despedir con Embodiment. aquí estamos con Pachi, Pachi de Fronteras y Banderas. Eso es. ¿Qué es una editorial? Bueno, es un, ahora es un colectivo que consta de una editora de materiales a pequeña escala, un colectivo así, pues edita un fanzine y algunos materiales musicales y luego pues ayudamos a colectivos afines así a la ideología libertaria y eso y más o menos ese es el material de Banderas. Y o sea, pues, casi me lo has medio contado ya, pero ¿desde cuándo lleva funcionando y cómo, dime un poco cómo ha sido la evolución? A ver, el Fronteras y Banderas empezó en el año 84. ¿Cómo era? Sí, es bastante veterano. Dentro del colectivo, el primer colectivo de ocupación de Iruña. Y bueno, luego ya, tras un parón de 14 años o así, pues retomamos la actividad de nuevo con la aparición de la Federación Anarcopunk en el 99. Y ahí, pues integrado en el colectivo Anarcopunk de Euskal Jai, la Pantera Rosa y tal, pues editamos algunos números ya, pues con una edición de fotocopia digital y ya. Y entonces, ya con el desalojo de Euskal Jai, formamos parte de la Federación Anarcopunk como colectivo independiente. Y también en el 2008, con la desaparición de la Federación Anarcopunk, ya nos quedamos en la Internacional Anarcopunk. Y hasta ahora, que ahora también ya pues, está bastante inactiva y ahora mismo pues, estamos tirando pues, por nuestros propios medios. ¿Cómo hago falta? Sí. Siempre hemos estado con una vinculación política, pero siempre con una independencia también ideológica y de acción a nuestro aire. Sí, no sé, a veces no te queda más remedio que ir a tu aire, a veces cuando igual haces pertenecer a un elemento más grande, sí, siempre, es complicado. Claro, siempre gusta estar con gente afín y compartir experiencias y vivencias y tal, pero bueno, pero otras veces pues hay que tirar por ti mismo, que es donde realmente reside la autenticidad y la perseverancia, creo yo, más que apoyarte o esconderte detrás de unas siglas. Vale, y pues oye, lo que me has traído, claro, porque hay que explicar que toda la gente que va a subirse aquí al escenario a que les haga el primer grado, no todos tienen música que editar, como tal, propiamente. No son sellos, aunque tu colectivo en parte tiene música. Sí. Entonces, ¿qué es lo que me has traído? Cuéntame. Pues lo primero, la edición reciente de hace un par de meses del número 22 de Fronteras y Banderas, que está hecho pues, en la línea, yo sé, es bastante conocido en el Estado, como ya he dicho, desde el 85. Entrevistas a grupos, artículos sociopolíticos, portadas y de calidad, hecho por imprenta, con un póster guapo y tal, y por el módico precio de 1,50€, que vamos, que prácticamente ni recuperamos lo que nos cobra la imprenta con su carestía del papel, de los transportes, etcétera, de este cuento de la crisis y tal. Y luego, por otro lado, tenemos esta coedición de la banda donde toco, que es toco la batería en Evolución de la Amenaza, que es el tercer trabajo, que es un vinilo de 7 pulgadas, un EP con 4 temas, y bueno, pues nos lo trajeron planchado justamente cuando empezó la pandemia, en la última feria que estuvimos aquí, ya os acordáis. ¿En febrero? Sí, febrero, justamente, febrero, pues febrero, nosotros nos dejaron los discos que ya pensábamos que nos venían con el virus incluido en el paquete de entrega, o con la paranoia total de esta del COVID, y no hemos tenido prácticamente oportunidad de presentarlo, hemos hecho 4 o 6 kits nada más así en estos 2 años. Y estamos pues, aquí ahora moviendo la tope, haciendo intercambios con todos los compañeros y compañeras, muy contento del apoyo. Y es un EP, ya no es como las otras maquetas que teníamos anteriores, que estaban como grabadas en el home studio, sino que esto ya está en un estudio profesional y tiene buen sonido. Y nada, a ver si van saliendo bolos y vamos presentándolo. Vamos a poner un par de cancioncillas porque me imagino que no serán muy largas. No. Efectivamente. Hardcore punk melódico desde Iruña. Y vamos a ponerle ahora que suene Persecución y Lucha Antisocial. Ahí está, venga, va. Por la niebla, camino baja el camino. fascista. Muchos ven interesantes las pintas o tu actitud. Definición ignorante como música los punk. No saben lo que queremos, lo que llevamos detrás. Conciencia a los pensamientos conforman nuestro ideal. Caos, desorden, consecuencia, la falta de autoridad. Tergiversa la anarquía que llega a su sociedad. Movimiento de la calle con estonca cultural. Odia las autoridades y a su estado policial. Fundamentos libertarios que haga la comunidad. Son pilares necesarios de gestión y de igualdad. Caos, desorden, consecuencia, la falta de autoridad. Tergiversa la anarquía que niega su sociedad. Reflexión, negación, reacción. Lucha antisocial. Reflexión, negación, reacción. Lucha antisocial. Thank you. hecho. Cuéntanos la historia del sello, cuéntanos el sello. ¿De qué va? Sinistro Records. Bueno, Sinistro Records. Yo trabajaba de camarero y lo odiaba. Entonces, pedí para salir y he descubierto que mi contrato era falso. Al salir, y el chico no quería me pagar. Entonces monté un pollo en plan Pulp Fiction y el chico me pagó. ¿Qué hago aquí? Yo siempre trabajé con música, tengo mis contactos, he hecho un pojolón de giras con grupos pequeños, otros importantes. ¿Qué hago trabajando de camarero? Y la gente sigue me enviando música. Oye, ¿qué tal está? ¿Qué tal esa mix? ¿Qué tal la masterización? ¿Qué hago trabajando de camarero? Voy a volver a trabajar. A trabajar con música. Entonces, así nació el sello un poco, ¿no? Voy a crear un sello. Y con ese dinero creé el sello. ¿En qué año? En los años de la pandemia. 2020. Vaya, hombre. Bueno, pero oye, aquí estás. O sea que. Y no quería hacer eso solo. Entonces llamé a un gran amigo mío que está en Brasil para hacer junto. Claro, claro. ¿Y cómo vamos a hacer esto? El mundo con eso, todo eso digital, con WhatsApp, con Facebook, es una... es nada. Ya, está todo a la hora. Claro, no es nada. Vamos a hacer eso vía digital. Tal, nos comunicamos así por WhatsApp y todo. Vale, entonces creamos Sinistro Records. De Sinistro me llaman así en Brasil, en Rio de Janeiro. Por isso é Sinistro. Fácil. Me llaman así. Entonces empecé a me conectar con toda la gente que había estado aquí. La gente y tal, y tal. Y los grupos, bueno, y así apareció. Y, o sea, poquito llevas, pero bueno, al final nunca es tarde. Como decimos aquí, nunca es tarde para empezar. ¿Y qué pones? Vamos a poner un grupillo de los que me has mandado. ¿Te parece? Vale, lo que quieras. Por ejemplo, Peace Church. Peace Church. Sí, cuéntame un poco. Peace Church es de Alemania. Y la cantante es una brasileña, pero el bajista, por ejemplo, es de Chile. La ONU. Es la ONU. El guitarrista es alemán. El baterista es hijo, el hijo de la cantante. Todo queda en casa. Oye, pues no sé, pues vamos a escuchar a Peace Church y luego los Baruques están desacreditados. Sí, sí. Pues vamos a bajar los Baruques seguro. Pero ahora Peace Church. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Deixando milhares de pessoas em situação vulnerável. No ano em que permitiram a devastação. creéis cómo fue el origen de la editorial? La Libre no es una editorial. Una editorial está clara. O sea, perdonad, pero esta ha sido una de las que han aparecido por sorpresa, con lo que tengo muy poca información. Cuéntanos un poco sobre eso. Vale, la Libre es un centro social autogestionado que lleva 21 años aquí en Santander. Vale. Dentro del centro social hay una librería asociativa, o sea, para mucha gente la Libre es una librería, porque cuando entras, pues lo que más ves son libros, entonces lo asocias. Vale. Y eso, pues llevamos 21 años aquí. Y aparte de la librería, pues es un centro social que da apoyo a los movimientos sociales, que, bueno, y más cosas. O sea, un poco, ¿tú es quizás como de coordinadores también o...? Hombre, coordinador es una palabra que un poco fuerte, ¿no? No, básicamente pretende ser un local que sirva de apoyo a movimientos que igual no tienen capacidad de tener un local, y entonces tienen un local donde pueden hacer sus reuniones, pueden hacer sus actividades, etcétera, poner sus campañas. Claro, porque la verdad es que no está muy fácil el tema de tener aquí un local, ¿no? Cuando estás en el mundo de lo autogestionado, encontrar un sitio que no te echen, no, o lo que sea, pues es complicado, y poco vosotros intentáis llenar ese hueco. Sí, de alguna manera también, por ejemplo, La Libre es un local alquilado, no es un local ocupado. Entonces una de las, digamos, de los debates de siempre era que igual un proyecto que pretende ser tan permanente y tal, pues no se puede enfrentar a los vaivenes que tiene la ocupación. Pues vamos, más que no se puede enfrentar, nuestra decisión fue no enfrentarnos. Entonces, vale, o sea, dejar eso como estable, ¿no? Sí, entonces tenemos un local alquilado, entonces con los márgenes que dejan las ventas de los libros, básicamente, que es lo que básicamente tenemos, y también las cuotas que aportan los socios, pues pagamos los gastos del local y de momento no se nos da mal. Vale, o sea que básicamente estáis en una situación ni de ganar ni perder, ¿no? Sí, bueno, tampoco es una cuestión de ganar o perder. No, me refiero en el sentido puramente de... Sí, o sea, nos mantenemos los meses. Y bueno, no sois exactamente una editorial, pero sí tenéis libros y habéis traído cosas. Sí, tenemos una... digamos que participamos de una estructura que hay en el Estado español que es muy potente y que yo creo que igual se conoce poco, pero hay lo que podemos llamar una distribución alternativa del libro, que digamos que funciona un poco al margen y un poco ahí tangentemente a lo que es la distribución comercial puramente del libro como mercancía, y somos parte de esa red. ¿Tiene un nombre esa red? ¿O? Pues por ejemplo, o sea, los nombres así como más tal, pues en Barcelona está Virus, la distribuidora Virus de siempre, en Madrid Traficantes de Sueños, en Bilbo está DDT. O sea, que más que una distribuidora es un conjunto de distribuidoras que están interconectadas. Sí, que están interconectadas con muchos puntos de venta, ya sean librerías, centros sociales. Vale. Antes de poner una cancioncita que nos va a poner Juan para dinamizar un poco esto, ¿qué tipos de libros, o sea, qué libros? Destácame lo que habéis traído, para que la gente sepa, cuando vaya a vuestro puesto. La Libre básicamente, digamos que tiene el libro sociopolítico, aunque también puede tener más cosas, narrativa, poesía, pitipín, pataplan, pero básicamente tiene el libro sociopolítico. Al Encuentro de Distris normalmente traemos libro musical, porque es un encuentro más basado en la música, entonces, y traemos también un poco, pues hay algo de anarquismo, algo de antiespecismo, algo de feminismo. Vale, sí, bueno, cada vez está muy fino traer algo de música, porque la gente... Sí, vamos, sí, siempre lo hacemos, es básicamente porque es digamos que siempre que la Libre sale del local, pues nos adaptamos un poco a la situación que hay. Sí. Pues bueno, ahora seguimos para preguntarle a Javi por el futuro, por lo que queréis hacer, cosas, ideas y planes que tenéis. Le voy a dejar a Juan que me ponga un temita de cañero. Shine.

pero te quiero decir que a veces la respuesta de la gente era bastante floja y con el tema este loco que hubo ahí después del confinamiento de las reservas, los aforos limitados y tal, la peña estábamos ahí súper locos para no quedarnos fuera y parece que ahora todavía se mantiene. No sé cuánto durará, espero que dure ya para siempre. Pues esperemos que el concierto que hay luego con los toquetes y toda la tropa que viene a tocar se pete y que todo esto tenga todavía más sentido que nadie. Javi, muchísimas gracias. A ti. Juan, ponte día guapo y vamos con los siguientes. Thank you. después de estar con la gente de la liebre, ahora vamos a estar con Borja y Josué, de Editorial Doble Vínculo. A Borja le tengo que dar las gracias porque me ha salvado el culo en esta especie de programa improvisado del desenterrador aquí en este sexto encuentro de distribuidoras autogestionadas. Pero bueno, vamos al grano. Yo creo que me contéis, poco lo que os he preguntado a todo el mundo. ¿Cuándo empezasteis? ¿Por qué empezasteis? Y la evolución más o menos hasta la actualidad de Doble Vínculo. Vale. Pues la editorial Doble Vínculo es una editorial muy pequeñita. Y bueno, empezamos en 2017. Antes de 2017 había una idea, que era como un proyecto personal de llevar a cabo cuentos infantiles y demás, pero luego pues ese proyecto personal se vinculó con más gente y de ahí salió pues la idea de gente que estábamos ya en otros proyectos de carácter libertario más o menos, y pues decidimos lanzarnos al tema de sacar publicaciones. Y desde 2017 hasta ahora pues hemos ido a un ritmo muy, muy tranquilo, sacando poco a poco libros en función de, pues de las propuestas que nos venían, tanto de dentro como de gente aledaña, gente cercana. ¿Y la gente está respondiendo, o sea, está mandando muchas propuestas o sois más vosotros que buscáis? Buena pregunta. En realidad yo creo que somos más nosotros quienes buscamos. Pero, por ejemplo, ahora precisamente nos han llegado dos propuestas, uno sobre el tema de feminismo y trauma y otro tema sobre una crítica a la escuela, pero todavía no nos hemos reunido, no hemos visto, no hemos... Es como, por ejemplo, ahora mismo tenemos propuestas, ¿no? Pero nos podemos tirar un montón de tiempo sin propuesta alguna. Vale, pues bueno, ahora, como es una editorial, no tiene música editada, pero... Les he pedido que me elijan unas calzoncitas, así que ¿qué ponemos? ¿Arrocha? Podemos poner la Arrocha en honor a Hidro la Hidratia. Eso es. La canción se llama... La Caída. La Caída. La número 7. Ahora es que he de reconocer que a pesar de ser de, no sé, lo escucho todo el día y maravilla, muy bien. Pues bueno, os veo aquí con unos cuantos, libros en la mano. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que tienes entre manos? Vale, pues os cuento lo que hemos editado pues, a lo largo de estos años. En principio, el primer libro que editamos, que no lo tenemos aquí, es Estado de Emergencia, sobre unas entrevistas con un sociólogo francés sobre el estado de emergencia en Francia y cómo se ha ido pergeñando a lo largo de la historia, ¿no? Y con cómo trataban a los migrantes que venían de Argelia en los baldíes de las ciudades. Nos tiene mucho interés, pero ha tenido tanto éxito que hemos acabado con él, ya no tenemos esa altura de... Bueno, tiene mucho sentido la situación actual. Es decir, se puede vincular perfectamente con lo que ha ocurrido y quién sabe lo que ocurrirá, porque vamos, está claro que están ensayando con nosotros con la capacidad que tenemos de aguantar esta opresión. Así que tiene todo, los veo todos sentidos, ¿qué más cosas? Pues lo segundo que editamos es un libro que se llama Calais, frente a la frontera. Son textos y entrevistas en torno al campamento de migrantes que en Calais, en el norte de Francia, intentaban pasar a Inglaterra a través del estrecho de la Mancha y que estaban ahí acampados, se supone un campamento muy importante de gente que estaba esperando. Y ahí se formó una comunidad que... Pues son gente que estuvo allí apoyando a la gente que vivía allí o migrantes que vivían y que querían pasar, explicaban sus razones, cómo habían llegado. Es que coincidencia del destino, en una gira, el grupo colectivo tocamos en Calais. Y me pareció terrorífico, todas las vallas que hay, porque entramos por donde no había que entrar y atravesamos toda esa zona de vallas. Para que la gente no se cuele en Francia, o se escape en Francia, no me queda claro. Sí, no es... Y es distópico un poco más, ¿no? Y se ha generado una comunidad un poco de gente que se lleva tanto tiempo esperando que se ha pedido instalado. ¿Dónde estás? Efectivamente, lo que pasa es que aquí lo que contamos, lo que se cuenta aquí es en el... Lo que en otoño de 2016 había lo que, o sea, el campamento había crecido tanto y había tanta gente viviendo que ya se convirtió en lo que tú dices, una especie de pequeña ciudad que se llamaba la jungla de Calais en esa época. Y en el otoño de 2016 procedieron al desalojo, la policía francesa. Entonces, lo que cuentan es un poco el previo y el durante y lo que se vivió allí en esa época. Pues la verdad es que, o sea, tiene pinta de intenso, cuando menos, sí, ¿no? Intenso, sí, intenso. ¿Y alguna otra cosa que tenéis por ahí? Pues sí, tenemos un pequeño librito que se llama No es ley de vida, que son reflexiones en torno al cáncer y al sistema que lo propaga, que intenta hacer pues, una reflexión intimista en torno al tema del cáncer y a cómo la sociedad tan nociva y destructiva que vivimos, pues cómo nos afecta como personas. ¿Pudisteis hablar de ese libro en la entrevista del pájaro observador? ¿Es uno de los dos que se entrevistó? Sí, yo creo que sí que hablamos un poquito de... Es que recuerdo porque me pasaste un link, sí, por momento, sí, sí, sí, recuerdo, yo creo que mencionaste ese libro. Y bueno, antes de cuéntanos ese último libro, vamos a poner un temita. ¿Parece? Cuéntanos. Pues este es un libro al que tenemos mucho cariño, se titula Me gustaría volver, el problema es que no sé a dónde. Es un amigo de Borja, que es madrileño, y que después de criarse en un pueblo de Madrid, que en su infancia y juventud pues era un pequeño pueblito, al cabo de los años se convirtió con todo el desarrollo urbanístico, se convirtió en una cosa que ni siquiera él conocía cuando volvía, ¿no? En las plazas, en los sitios donde se cruzaba con sus vecinos, que todo esto pues no existía ya, era un montón de demorado, ¿no? Exactamente, todo eso son reflexiones un poco poéticas, nostálgicas, en torno a lo que vivió y cómo se siente ahora respecto a ello, ¿no? Pues bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta todo, es decir, y yo creo que lo suyo sería... ¿Qué me dices ahora para poner, para que suene? Pues... como tres de todos los libros que tenemos han sido traducciones del francés al castellano, pues podemos poner una canción de punk francés, Síndrome de 61. ¿Y la canción se llama? Avenir. La 4. gente de Doble Vínculo y me decís que os quedaba un libro del que queríais hablar, porque es una edición muy reciente y así me entronco con el futuro de la editorial. Así que contadnos un poco. Como el futuro lo hemos contado un poquito antes, pues queríamos también hablar de Relatos Divergentes, que es un libro que acabamos de sacar, que un compañero que se hace llamar Mere de Tedesco, y a toda aquella que le guste el tema de la ciencia ficción, la ecología, el decrecimiento y demás, yo creo que le puede interesar. Son cuatro relatos con su dibujo, que eso también tiene mucho que ver con la editorial, ¿no? Como los dibujos lo ha hecho una amiga del compañero Mere de Tedesco, entonces como que Doble Vínculo es pues también la gente que hay alrededor de Doble Vínculo. Y luego, ya para terminar, también quería decir que bueno, que nuestro medio de difusión sobre todo son encuentros como este, así que gracias al New, a Primitive Noise, a Producciones Tudaca, a toda la gente de las distis, y que tenemos nuestro portecillo ahí. Y también que bueno, que en nuestra página www.doblevínculo.net, ahí pues también tenemos todo el material para descargar en PDF para quien lo quiera. Vale, pues yo creo que habéis sido debidamente informados. Ahora vamos a poner un último tema de accidente, ¿no? Sí. Que encima nosotros, es que, ya sé que todo el mundo es muy pequeño, pero les trajimos para el segundo concierto de... ¿No tocaron el segundo concierto del 36 de accidente? No, es que no pude estar. Montaña, que han sonado antes. Ah, Montaña, perdón, a esa persona. En cualquier caso, accidente. Ahí va. La canción. Las victorias más bellas, la número 2. Por cierto, muchas gracias a vosotros. Gracias a los encantadores. La pregunta que he hecho a todo el mundo, que es, cuando empezasteis o empezaste, o yo no sé si eres tú sola o hay más gente. Sí, de momento soy yo sola. Vale, y ¿cuándo empezaste y cómo nació la idea de Culebra Ediciones? Pues Culebra Ediciones como microeditorial, como lo llamamos ahora, fue como alrededor del 2016. Y bueno, yo soy de aquí de Cantabria, de Torre de la Vega, pero llevo bastantes años en Barcelona. Entonces surgió un poco de toda la gente a mi alrededor que se movía de manera autogestionada con el tema sobre todo de artes gráficas y demás. Y bueno, empecé como un poco a raíz de aprender de estas personas y amigas y demás, colectivos. Y la idea inicial fue como darle un nombre, como de sello, para poder autoeditarme mis propios dibujos y demás, pero con la idea también como de poco a poco funcionar como distri, incorporar como otras cosas, ¿no? Y moverme por espacios. O sea, que al final yo lo que estoy notando en algunos de los casos es que empieza con una idea personal, pero es que enseguida, teniendo en cuenta que es un mundo autogestionado, que es colaborativo, es que es casi imposible, ¿no? Empezar claro. A abrirse y a hacer cosas para otros, con otros. Claro, la idea un poco es eso, ¿no? Como hacer un poco de red y sobre todo en el caso como de Culebra o así, que va más enfocado, como te digo, a artes gráficas, pero que también tiene mucha relación con la música o tiene una base política, ¿no? Y finalmente pues la idea es como desde muchos lugares políticos, como puede ser feminismos u otros, ¿no? Como funcionar así y compartir, no sé, como salir un poco de los circuitos del arte institucionales y demás, que también afecta a todo, ¿no? A grupos y tal, y funcionar de otra manera al final, sí, ¿no? Siempre de otra manera. ¿Y claro. El año? ¿Me has dicho el año en el que empezó? 2016 aproximadamente. Vale. Yo, o sea, creo que sí. Tengo muy mala memoria, pero yo creo que puedo. Va, más o menos, vamos a decir. No tocarás el quinto aniversario, el sexto ya sí, está en el cerebro. Sí, me acuerdo. Vale, de acuerdo. Pues bueno, nos has traído tres temitas muy ricos, la verdad, y yo creo que voy a empezar por uno que lo has elegido un poco por dónde es el programa de radio y tal, que es Mármol. Sí, y porque realmente es un grupo que desde que sacó Disco no para de escucharlo, también no han tocado o aquí, o bueno, sé que han tocado no para. Y no sé, me mola mucho. No, la verdad es que Íñigo, el bajista de Mármol, estuvo en la radio. Ah, sí. Ah, okay, probablemente... Yo entré en la radio en el 2004 y él ya estaba en la radio. Pues mira, ignorancia mía, pero... No, ya no está, pero es una de las personas más importantes que estuvo en ese momento de transición entre... Porque la radio iba desde el 87, en ese transición entre los 90 y el 2000, ahí... Y bueno, es una persona a la que quiero con locura y yo creo que se le homenajeamos desde aquí, le mandamos un saludo y vamos a poner una canción de su último disco. Es una maravilla, una maravilla. Unas letras maravillosas. Y la canción se llama... La de... El nuevo arte de existir, ¿no? Era, eso sí. Es de declaración... Total, sí. Que luego os va a contar una anécdota que yo creo que lo han pensado... No, no lo han contado nada antes de eso. Irónicamente, el grupo de Black Metal, que se llama Mayhem, todos sabemos el Black Metal, las asociaciones que tienen, el disco se llama Sacred Igual en inglés. Ah, y cuando vi el título dije, joder, qué gracioso que un grupo con una posición política probablemente opuesta. El otro lado del espejo, ¿no? El otro lado del espejo, bastante más interesante en cualquier caso. Pues aquí va Mármol y bueno, estamos con Culebra Ediciones para los que acabáis de llegar. cuatro títulos y cuéntanos un poco de qué van para que la gente que vaya a tu puesto. Pues bueno, que no lo he dicho igual al principio, que en realidad hasta ahora lo que edito son fanzines o comprobaciones, bueno, que he visto que hay otras editoriales que van más a libros y tal, de momento estos son fanzines y pues primeramente había una vertiente eso como de artes gráficas, ahora también recientemente he sacado una línea como más de poesía o textos poéticos o así, y realmente también hay algo que como que me está haciendo mucha ilusión hacer, que es un fanzine colectivo, que el último está ahí, que se llama Telaraña Eléctrica, y esto es cada número es un tema, y entonces hago convocatoria abierta y se puede mandar desde dibujo, collage, texto, o sea, un poco abierto a todo. Y eso es como sacar el siguiente número, es un poco la idea de ahora. Y a líneas generales, pues también ver un poco, pues siempre pensando, ¿no? Dentro de la manera autogestionada de hacer, pues un poco el tema de cómo llevar el, pues que la gente también colabore, o el tema de la autoría y todo esto, ¿no? Cómo revertir también sobre la gente que quiere editar con pues un fanzine con Culebra, cómo ver cómo funciona, ¿no? O sea, cómo darle vueltas a todas estas cosas. O sea, que no sea simplemente editar, sino reflexionar un poco. Bueno, siempre son como cosas que voy aprendiendo de otras personas que funcionan así, o colectivos. Igual ahora yo hago el tema de maquetación, de impresión, lo distribuyo, ¿no? Y también igual esto estaría bien abrirlo a otra gente que le interese, no sé. Sí, ¿no? Es como todo un poco orgánico, ¿no? A ver qué y va abierto y que vaya todo por donde entre y lo que entre. Sí. Pues vamos a poner otro tequita de... Así, de History of Gone. Dime el título, porque es el título del disco, ¿no? El demonio me dejaste decir. El monito de los ladrones, ¿no? Pues eso es, joder, maravilla. Bueno, eso siempre va a ser actual. Y depende de qué ladrones hablamos, porque todos sabemos cuáles son. Así que History of Gone. Como el tema trabajo, bla bla bla, ¿no? Al final como que nos va va limitando, entonces está bien a lo mejor abrirlo y ver de qué manera se puede, ¿no?, ampliar, sí, culebra, a que haya más personas y funcionar de otra manera. Y repartir un poco el trabajo, ¿no? Sí, y poder, ¿no? Sí, ¿no? Y luego, ¿cómo ven el tema de la autoedición? Pues en el mundo infantil, pues la verdad es que últimamente creo que está súper arriba, ¿no? Porque se habla como de una ola, ¿no?, que surgió, ¿no?, de, y se están organizando un montón de eventos en muchos lugares del estado, ¿no? Valencia, Barcelona, Madrid, Cantabria también hay cosas, o sea, como cosas muy locales y a la vez está todo muy conectado y la gente como que es muy consciente de lo que pasa en otros sitios y está, o sea, que lo veo súper a tope. Vamos, Ana, y entonces, en cierto modo, a pesar de toda la, de la mugre que ha nacido a través de la globalización y de internet, esto ha beneficiado claramente a... Bueno, a ver, sí que es cierto que como que las cosas en el sentido de los fanzines han cambiado mucho desde los 80 hasta ahora. Ahora hay de todo. Hay gente que es muy crítica con esto porque ahora también hay como gente que se autoedita y hay otras personas que consideran que esto no es un fanzine. Bueno, como que hay muchas capas y muchos niveles, sí. Pero sí que es cierto que yo creo que dentro de esa mezcla todavía hay gente que hace las cosas de una manera que está guay y no sé, como que... Bueno, como que hay mucho de todo que eso es bueno, ¿no? Y sí. Luego hay que diferenciar y ver, ¿no? Pero... Bueno, sí, que al fin y al cabo, cuantas más cosas salgan, más probabilidades de que salga una buena. Yo creo que sí, en mi opinión personal es... No, yo también estoy bastante de acuerdo. Pues bueno, me voy a despedir de Carlota con una canción de un grupo que asumo es brasileño o es de imaginación. Sí, Rasca, ¿no? De unas veces. Eso es, una canción que se llama Fillos do Fogo. Sí. Así que muchas gracias, Carlota, por estar con nosotros. Bueno, gracias a todos y por organizar esto. Venga, fuego. Los meto ahí en el hueco. Haz tu magia. La obra tiene su magia. Y bueno, voy a pedir a la gente de Don Miguel que ponga una cancioncita y ahora se sube la gente de Dos Cabezas. Muchas gracias, Conspiración de Iguales, de verdad. Así. Feels like a cruise liner by the parent, and in 3D land. veces, Cristo, que está con nosotros. Hola. No ha dado tiempo, y esta vez sí que no ha dado tiempo a poder incorporar una canción al programa, pero como he comentado a la gente de Conspiración de Iguales, la magia del podcast quizás lo permita. Así que cuéntame brevemente la historia de Dos Cabezas. Aparte de que eres el vocalista de Radio System. También, ¿no? Sí, bueno, vengo un poquito más del rollo del punk, del hardcore, del grind y tal. Y bueno, pues sí, aparte de Rescue, pues bueno, toco en otra banda, en Cráneo y tal. Pero bueno, la historia que traigo es un proyecto editorial de libros en el que, bueno, pues siempre encontraba un vacío cuando iba a ferias y movidas. Siempre la peña más política busca el ensayo, historia y tal, y la ficción pues te da un poco más igual, y en mi caso, pues bueno, me interesaba buscar ese huequito de ficción, pero que fuera cañera, ¿no? Entonces, pues bueno, todo lo que editamos es básicamente ficción propaganda, y es todo terror, fantasía, ciencia ficción, pero con contenido social y político explícito, de hecho, libertario. Vale, o sea que al fin y al cabo lo que habéis hecho un poco de dejar, como has dicho tú, no sé, el hueco que creías que hubiera faltado. ¿Y cuánto tiempo lleváis? Pues va para 3 años igual, porque empecé a finales de justo el 2019 o así, que me dio un poco el barruto por arrancar. Y bueno, con la pandemia y toda esta historia, pues bueno, hay un poco de aquella manera. Pero ahora todavía volvéis con fuerza un poco, ¿no? Bueno. De hecho, es que ha funcionado casi mejor en la fase. A ver, ahora que hacías en casa, ¿no? Hay que leer un poco, porque no te... No, ahora está de booty, ahora, pues, bueno, ir a sitios de esto, como, bueno, sobre todo que me han invitado aquí, ahí un poco de regidor y tal, aquí es donde, joder, en las distancias cortas es donde funciona bien esto. Cuéntanos un poco, destácanos en alguna de las ediciones que tienes. Bueno, pues lo último que hemos sacado se llama Capitalipsis. Son 7 cuentos de terror, ciencia ficción y fantasía, cada uno basado en un pecado capital, y además pues cada uno lleva una crítica al capitalismo. Y luego, pues aparte tienen unos pequeños ensayos, un poco relacionando pues un poco la parte entre comillas más hardcore, ¿no? De pues, política, religión y capitalismo y trabajo y tal. Y bueno, pues esa es un poco la última que hemos sacado, y la que mejor nos ha ido funcionando es Antifastopías, que son 16 cuentos, igual, fantasía, bueno, género, pero con contenido antifascista. ¿Y creéis que más o menos se tiran siempre por los relatos cortos o simplemente que ha salido así? Bueno, se ha ido dando un poco así, la verdad, porque no... Bueno, nos han ido llegando manuscritos, hay cosas que tienes que ir ahí un poco filtrando y demás. Bueno, a veces la gente tiene unas ideas ahí un poco extrañas de lo que encaja y no encaja en el editorial y tal, pero bueno, vamos sacando. Ahora, de hecho, para septiembre vamos a sacar dos cositas que no son antologías, o sea, que son trabajos de los autores como tal. Y bueno, vamos a ver qué tal va. Pues me parece de puta madre que hayas metido la ciencia ficción, de la que soy especialmente aficionado. Ya iré a echar una ojeada ahí. Al puesto. Y como ya charlamos con poco tiempo, un temacita y vamos con la gente de Tumba Tumba. Venga, muchas gracias, tío. está participando en este sexto encuentro de distribuidores autogestionadas sea mi amigo Jebo, de Tupa Tupa Serigrafic. Bueno, les conozco desde hace mucho, estuvo también en el desenterrador, falta un segundo programa, es muy cierto. Y bueno, aunque yo me conozco más o menos la historia, por favor cuéntame, por poco tiempo que tenemos y por las constricciones temporales, pasado, presente y futuro de Tupa Tupa. Buenas Pedro, buena gente. Pues nada, Tupa Tupa Serigrafic es un proyecto que surge de estampación textil, serigrafía textil, pues un poco motivado por mis ganas de hacer cosas en principio para mí y luego un poco para las, el resto de gente. Pero empezamos en Tubondo, en el Basteche, que lo lleva. Al principio hacíamos un poco serigrafía para colectivos y para el Basteche y demás. Y luego ya lo centré un poco personalmente en lo que a mí me apetecía, me motivaba, mi pecho se enamoraba y la gente fue respondiendo también ante eso y vi un poco la posibilidad de, también de, pues de, convertirlo en algo, de convertirlo en un poco en una especie de distribuidora o no lo llamaría así, ¿no? Pero sí que al final trabajo un poco cosas para mí, trabajo cosas para colectivos, grupos, asociaciones. Un poco que se te aproxime, ¿no? Realmente el campo realmente está bastante abierto, porque es verdad, y no sé, es una pregunta que quiero hacer a ti concretamente. El rollo del merchandising para bandas de underground está un poco descuidado. O sea, hay un hueco ahí para hacer cosas. Creo que así como normalmente los grupos underground o del do it yourself, de dártelo tú mismo, están un poco, con el tema musical sí están como más unidos, al final no se tienen en cuenta otras realidades como pueden ser las serigrafías que también están ahí, que no son comerciales o que no son tan, tan grandes, por decirlo así, o tan potentes. Y no sé si al final los grupos conocen esa existencia, porque suele ocurrir que mucha gente al final acaba trabajando con empresas que dan puto asco. Sí, no, empresas enormes cuando realmente tienen al lado a alguien que se lo va a hacer mucho mejor y encima pertenece al mismo mundo. Efectivamente, al final trabajamos de la misma manera, tenemos la misma filosofía. Es un poco que estaría bien darse, o sea, moverse más también en ese, ¿no? Que la gente al final cuente más contigo como tú cuentas con ellos, ¿no? Al final es un poco una simbiosis, un... Sí, de eso se trata en este mundo. Sí, eso es. Y el futuro de... ¿Qué cosas nos has traído y qué cosas vas a hacer? ¿Tienes pensado ya o tienes una idea o es todo un poco...? Al final es serigrafía, vamos haciendo lo que nos surge, lo que va saliendo y lo que la gente quiere cuenta con nosotros para hacer, ¿no? Sí que acabamos de hacer unas camisetas feministas con el tema de agresiones sexistas y con el tema de un poco el tema de los derechos de la mujer y demás, que hemos empezado ahora a mover con las fallas de Astraudúa, de un cambio feminista, del que Soraya es integrante también. Y está bien porque se está visibilizando la lucha de las mujeres. Otra vez sinergia. Y el tema de eso es. Entonces ahí eso es, esa sinergia, esa simbiosis, ese conocimiento mutuo de unos y de otras, es genial. Creo que es al final la idea, ¿no? ¿Qué años exactamente de la fundación? Bueno, ya llevamos años. Yo diría que 2013 o así. Sí, no, yo lo ponía por 2012, pero. Sí. 2012 surge la idea, 2013 empezamos a funcionar. Vale, pues oye, pues nada, como con el resto de la gente, por cierto, Jebo, gracias por subir. Gracias a ti y a toda la gente que está aquí. Eso es, y bueno, pues vamos a pedir que pongan un temita y vamos a entrevistar a la gente de ENAC y ya vamos a cerrar porque, bueno, confesaros, estoy fundidísimo. Así que gracias, Jebo, a por el siguiente. Gracias. última peña de este programa de radio improvisado El Desenterrador. Lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a toda la gente que hace que esto se mantenga vivo, gracias a todos los que he tenido. Y bueno, gracias por traerme. Estoy a punto de fenecer, pero hay que dar un hueco a este último colectivo que me costó, no pude contactar con ellos, así que me han tenido que venir a mí, les pido disculpas, pero aún así este es el momento para que cuente su historia, es la gente de ENA. Cuéntame un poco. No hay nada que disculpar. Y bueno, es el bonus track de Desenterrador. Y el bonus track de Desenterrador es desenterrar a la peña que está enterrada socialmente en las cárceles del Estado español. Y eso, aquí estamos para intentar eso. O sea, es una tarea imposible porque no tal, pero visibilizar. Sí, de que están aquí de alguna manera. Había unos discos del Trono de Judas, la contraportada de los CDs, no sé si se llama contraportada, era de los presos a los conciertos de punk rock, ¿no? Pues eso molaría, de alguna manera, de que están aquí. Darles la visibilidad que quieras de esa manera. Sí, de que estén en la calle, en las cárceles no deberían existir. No es un lugar. ¿Y qué te iba a decir? ¿De cuánto tiempo lleváis funcionando? La verena surge de en el puente de Calinuzmos, por si me mola decir esto, que es como un puente de no retorno, en 2018-2019, no por el año o por tal, ¿no? Sí. Pues que no lo sabía la fecha que había antes preguntado, me han dicho en enero del 2019, no lo sé, pero bueno, por ahí, por esas fechas. Y viene como de las cenizas de dos proyectos que son Cárcel igual a Tortura, de una persona que estaba en ese proyecto, no me gusta la palabra, pero bueno, y de la red de apoyo a las detenidas en las operaciones Pandora y Piñata. O sea, son dos proyectos que... Puntuales, que se puede decir. Por distintas razones no dejan de existir, y de ahí nos juntamos, gente que estábamos en estos proyectos y otra persona que no estaba en ninguno de los dos, y de ahí surgen. Vale, y estamos ahora en la actualidad. Claro, imagino que habrá dado motivos para actuar toda esta situación, ¿no? En la que hemos estado. Porque imagino que la peña más afectada es la gente que está en las cárceles. Joder, pues imagínate, si los que hemos estado fuera lo hemos pasado mal, hemos flipado, pues imagínate la peña que está dentro, que es que les han quitado hasta las comunicaciones con la gente. De al lado. Había una temporada que no tenían comunicaciones, dependían de los carceleros y las cárceles. O sea, no, ha habido, no sé exactamente ahora el tiempo, si un año, si, pero que las cárceles estaban selladas. Seguían muriendo gente por sobredosis de heroína, por lo que está claro quién mueve ahí la movida. Y sí, bueno, la verdad es que eso sí que deja bastante claro. Si supuestamente la cárcel está sellada, siento que cómo funciona. Pues no sé, ¿alguna cosa más que quieras declarar? Y con esto nos vamos a despedir de todos, y vamos a dejar un poco la tralla de espacio. Sí, pues que me molaría eso, pues que no nos olvidamos de que de ellos, de ella, de que están aquí, ¿no? Y eso. Sin más. Más. Pues vamos a despedirnos de ENA, de todas las distribuidoras, de todas las editoriales. Muchas gracias. Hasta que pronto puedo volver a llamarme. Into the tomb.